frío una mañana, cielo gris manto nublado, desde un lado de la cama, extendí lento mi brazo, como es costumbre buscaba el calor de tu costado, pero tu cuerpo no estaba, hacía que era mi mano. Me levanté, era el alba, el sabor de los presagios, la habitación destilaba el olor de los santuarios, ni aquí ni allá por la casa, un silencio autoritario me confirmó que ahora estaba como un lobo solitario. Mi refugio son tus brazos, cuando vuelves y me abrazas, reaparece la esperanza, la ilusión, la claridad. Mi refugio son tus besos, cuando vuelves y me besas, reaparece la promesa de un amor sin un final. Puertas y ventanas, mira rincones y armario, el sillón donde escuchaba algún cantante romántico, buscando algo que hablara de un motivo de un pecado, mas la razón era clara, te marchaste por cansancio. Y me eché aquella mañana a la calle como un rayo, bajo la lluvia buscaba tu imagen en el asfalto, aprisionado en el ansia de resolver mi calvario, te busqué lleno de rabia como un lobo solitario. Mi refugio son tus brazos, cuando vuelves y me abrazas, reaparece la esperanza, la ilusión, la claridad. Mi refugio son tus besos, cuando vuelves y me besas, reaparece la promesa de un amor sin un final. Mi refugio son tus brazos, cuando vuelves y me abrazas, reaparece la esperanza, la ilusión, la claridad. Mi refugio son tus besos, cuando vuelves y me besas, reaparece la promesa de un amor sin un final.